tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Como de costumbre, el primer programa de la tarde y todavía un poco con la emisión veraniega funcionando. Es un programa que puedes escuchar en directo los jueves a eso de las 20 horas, los viernes por la mañana en la repetición de Radio Topo o bien desde las radios que tienen a bien reemitirnos: Radio Bala, Radio Chicharra y Radio Chabolo. También nos puedes bajar desde nuestro podcast y bueno, pues puedes conseguirlo desde radiotopo.noblezabaturra.org o desde elacratador.noblezabaturra.org. En este primer programa del curso vamos a comentar, entre otras cosas, las más que probables Olimpiadas de Madrid del 2020, en una sección que hemos llamado Grandes Eventos. Comentaremos también algunas cosas relacionadas con el mundo laboral y con la ecología y, cómo no, de el también más que probable, por desgracia, muy posible ataque a Siria por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! No tengo más. Y terminamos el programa con el texto y la rueda de prensa que tuvo lugar este fin de semana en la jornada de recuerdo a Libardo, un menor que murió en la cárcel de niños de Juslibol hace exactamente un año. Y tenemos una convocatoria para mañana, a lo mejor, bueno, pues puede ser que la escuchéis al mismo tiempo que se está radiando este programa los viernes, y es que el viernes 6 de septiembre a las 12 de la mañana delante de las puertas de la DGA pues se van a concentrar la gente de Marea Naranja y diferente gente afectada por la pérdida del IAI, ese ingreso a Aragones de Inserción, que bueno, que como sabéis es una cantidad ínfima de dinero, de unos 400 y pocos euros, y que cada vez está más duro de conseguir. Pues bueno, animan a que la gente acuda allí, y no solo a que acudan allí la gente para informarse sobre todo, y también pues para estar un poco al tanto de cuáles son las condiciones. También nos dicen que se reúnen en la parroquia de Buen Pastor, en el barrio de Torrero, creo que es en la calle Monzón. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y Buenos Aires será la ciudad desde donde se decida los días 6 y 7 de septiembre, es decir, mañana y el próximo día, si Madrid será la ciudad que albergue los futuros Juegos Olímpicos del 2020, tras dos intentos fallidos y enormes recursos empleados durante los años 2012 y 2016. La pregunta es evidente: ¿necesita la ciudad organizar tal evento? Se supone que en un país que está siendo laboratorio de las políticas de austeridad y recortes sobre los derechos sociales, ¿qué consecuencias va a tener un evento de esta magnitud? Ya que toda la estructura empresarial del Estado español ha difundido cinco grandes mitos en torno a esto, y hoy en las encuestas hablaban de que un 91% de los ciudadanos está a favor de que se celebren estas Olimpiadas en Madrid. Los cinco mitos que utilizan además para que la gente se posicione a favor de este tipo de eventos es, como siempre, el empleo es absolutamente falso. Ya lo hemos repetido una y mil veces. En este tipo de eventos se genera un empleo temporal orientado a cubrir las necesidades del evento antes y durante el mismo, a muy corto plazo, y además empleo de muy baja cualificación. Una salida frente a la crisis económica, más falso todavía. Los Juegos Olímpicos no son una reactivación económica para los, los Juegos Olímpicos solamente son una reactivación económica para los negocios que dependen de la financiación pública. La construcción de estadios, los complejos hoteleros, infraestructuras, que además solo se utilizan en ese periodo. Pues recordemos aquí el caso más claro con la Expo del 2008. Es además una inversión pública que se hace con el recorte de fondos en los sectores que estamos denunciando, como educación, sanidad, investigación, etcétera, etcétera. ¿Necesario y asequible? Falso. El Madrid de 2020 implica un agujero financiero para las arcas municipales que obligaría al ayuntamiento a pedir un rescate financiero. El Ayuntamiento de Madrid tiene una deuda actual de 8.321 millones de euros derivados de los costes preparativos de las anteriores candidaturas y se llegó a pagar 1.000 millones en concepto de intereses de la deuda. La propia Roma decidió no competir como candidata para los Juegos 2020 ya que se veía que como un gasto innecesario y poco rentable. Además de todo esto, los gastos de representación que genera pues todo esto que está pasando, por ejemplo, ahora en Buenos Aires, que si el Principito, que si la alcaldesa, que si pues toda la gente esta que está ahí viviendo a cuerpo de rey un montón de días en los mejores hoteles, que todo esto por supuesto también lo pagamos los ciudadanos y las ciudadanas, cosa que ha pasado pues ahora en Buenos Aires, hace unas semanas fue en Ginebra, hace también otro poco de tiempo en Nueva York, en fin, que esto es pues un no parar de gastos que financiamos entre todos y todas. En cuanto a lo de que solo faltan 30 millones de euros, pues también es una absoluta mentira, ya que el total del presupuesto de la candidatura madrileña asciende a 1.593 millones de fondos públicos. Esta es una cifra irreal que solo basta compararla con otras ciudades. Atenas proyectó 1.600 millones de dólares y terminó pagando 16.000 millones. Y bueno, el caso de Pekín ya es para flipar, que calculó 16.000 millones y apagó y terminó pagando 40.000 millones de dólares. Las infraestructuras son suficientes, eso también es falso, ya que en teoría Madrid no tiene un estadio olímpico, que es lo que en teoría queda por conseguir. Y luego pues todo esto además significa que va a haber más recortes en servicios públicos, en centros de atención local, subidas de tasas municipales, eliminación de viviendas públicas, limpieza de los sin techo, etcétera, etcétera, etcétera. El Madrid 2020 es un proyecto empresarial que cuesta muy caro a los contribuyentes, junto con el megaproyecto de el Donaldson Eurovegas. Es una vuelta de tuerca más en el latrocinio a las arcas públicas y un ejemplo de las intenciones de la política de austeridad impulsada por los gobiernos y los organismos financieros internacionales. Políticas como las que impulsan estos grandes negocios con fondos públicos, que son las que han hecho que nos veamos en nuestra actual situación. Más corrupción y más saqueo. Al hilo de este tema, recordar pues bueno que esencialmente todo se parece a todo, como se suele decir, y más en estos macroeventos, que básicamente de lo que van, y si no, pues bueno, para los desmemoriados, pues acordarse de la Expo Zaragozana, es de una inmensa, de un inmenso trasvase de dinero público a intereses privados, porque no olvidemos que son muchas las contratistas que ven pronto la importante pieza del pastel que se pueden llevar de aquí. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net. Y otra de las bondades de Madrid 2020, que también va a afectar a la población directamente, es se van a disparar los precios de los alquileres. Expertos inmobiliarios opinan que al menos crecerán un 25% los precios de alquileres, especialmente en las zonas cercanas a las instalaciones en las que se van a celebrar las competiciones deportivas. Y finalmente Madrid es elegida capital olímpica. Esto también significa que van a aumentar los desahucios y las zonas además que se van a concentrar las instalaciones deportivas, que son las que van a subir, son los barrios de San Blas, Moncloa y la zona de Barajas, donde se va a ubicar la Villa Olímpica, que por cierto también hay que construir. Esto no solo ha pasado en Madrid, también ha pasado, por ejemplo, en Estambul, donde además ha habido varias protestas estos días, este verano, en las protestas del Parque Gezi, después de que por quinta vez Turquía opta a ser anfitriona de unos Juegos Olímpicos y la tercera que pasa a una ronda final. Ha habido un montón de demoliciones, de demoliciones de lo que ellos consideran sucio feo, que han sido demoliciones en alguno de los barrios más populares y más auténticos de la ciudad. Ha habido desalojos forzosos. En China se llegaron a desalojar a 1,5 millones de personas para hacer sus super olimpiadas en Vancouver, se confiscaron territorios a las poblaciones nativas, y en Londres los edificios de viviendas sociales han sido destruidos en su mayor parte. Un informe de la relatora de la ONU, Raquel Roenick, no solo señala que el número de desalojos va en aumento, sino que también menciona otros impactos negativos, como por ejemplo lo que comentábamos antes de los aumentos en los precios de los alquileres, la desaparición de políticas de vivienda social y degradaciones del espacio. Lo que ellos llaman transformar espacios, en realidad se trata pues de todo lo contrario, de degradar espacios. No demanis un camí planer, ni estels d'argent. Aparte de todo esto, lo que venden los Juegos Olímpicos de fraternidad, hermandad y todo eso, pues es absolutamente mentira. Los Juegos Olímpicos son un negocio de las inmobiliarias, un negocio de las marcas deportivas, un negocio también de pues de las entidades que quieran colaborar, y si de verdad no hacemos nada diciendo que no a Madrid 2020, si luego se van a hacer en Estambul o se van a hacer en Tokio. Es necesario que todo este tipo de eventos que además están basados en la más absoluta hipocresía pues dejen de existir, y sí que pues pueda haber citas deportivas que promocionen la salud y una vida saludable, pero que desde luego poco tiene que ver con todo esto del olimpismo tal y como está entendido en estos momentos. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y mientras presenciamos aquí un espectáculo dantesco a través de la pecera, vamos con un artículo que han escrito de propio para nuestro pequeño blog, el acatador.noblezabaturra.org, acatador.noblezabaturra. Y se llama 31 chorradas en Precariolandia. El 3 de septiembre de 2013 puede que sea recordado como el primer día que bajó el paro en el Estado español desde el año 2000. Bajó la impresionante cifra de 31 personas, aunque en Aragón nos hemos tenido que zampar 231 parados más. Coincidió con el adelanto de cifras con el anuncio de la reforma de las pensiones, que consiste básicamente en pedir que nos muramos pronto o cobraremos poco. El nivel de chorradas escuchadas desde fuentes gubernamentales en los últimos días ha sido tal que el autor no ha podido por menos que recopilar alguna de ellas. En esta tierra transformada en precariolandia a base de contratos parciales, reducciones salariales y convenios congelados cuando no a la baja, parece ser que el desparpajo ha calado en la casta dirigente y nos han regalado una peculiar interpretación de la realidad que no tiene desperdicio. Frases como estas: lo importante es la tendencia. El mejor mes de agosto es del año 2000. El deterioro del mercado laboral español ha tocado fondo. Es un dato esperanzador. Se logrará que la tasa de paro baje del 25% antes de lo previsto. El paro registrado se comporta mejor de lo ocurrido en meses anteriores. Hay que mejorar la competitividad. Es importante la moderación de costes. La CREA aprecia cierta mejoría en la situación económica. Belloc pide a los conductores que sean solidarios y acepten la reducción de su salario. Las pensiones futuras se adecuarán a la esperanza de vida. Desciende el paro en la construcción en 4 personas. Es un síntoma de esperanza. La confianza del consumidor en la economía vuelve a crecer. No hay 31 frases. No merece la pena malgastar tiempo en leerlas. Pero podrían haberse recopilado decenas entre autoridades públicas, encuestas del CIS o prensa del régimen. La tozuda realidad, mientras tanto, nos comunicaba que la Seguridad Social registró en agosto un descenso medio de 99.069 afiliados respecto a julio. Vamos, que en realidad hay casi 100.000 personas menos trabajando. O nos enteramos que en España trabaja más gente a tiempo parcial de lo que nunca lo ha hecho antes. Son 2.750.000 según la última encuesta de población activa. De hecho, la tercera parte de los contratos que se firman son parciales y el 90% temporales. No está mal en un estado que tiene una de las percepciones salariales más bajas de la zona euro. La fórmula para vender la moto tampoco es tan difícil. Se cogen cifras macroeconómicas, se reconvierten como por arte de magia en micro y se juega con estadísticas, el IPC, la prima de riesgo, encuestas y contabilidad creativa. Y vendemos brotes verdes y plantas enteras si hace falta. Nada nuevo bajo el sol. Nos están educando para anunciarnos un buen día que la crisis ha terminado, en plan soflama cuasi bélica. Los camareros de chiringuito playero seguro que aplaudirán al unísono. Toda la gente joven que ha optado por la inmigración económica se regocijará. Seguro. ¿Veis? Has d'arribar i és el teu destí. Y de fondo estamos escuchando a Lluís Llach. Y ahora vamos a comentar una noticia que nos llega desde Andalucía. Y no sé si recordaréis o os habréis enterado que hace unos días el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en un Carrefour expropió alimentos básicos y material escolar. De momento se sigue desconociendo si el Carrefour ha presentado algún tipo de denuncia al respecto. Y el gobierno no lo aclara y siembra dudas, aunque en un principio no hay constancia de que así haya sido. El gobierno se limita a afirmar que Carrefour está valorando los daños y que en función de eso los actos podrán ser considerados o falta o delito, así como en el caso de haber detenciones que serían ordenadas por un juez. Un poco más adelante, la delegada del gobierno, autora de las palabras mencionadas, no ha tenido más remedio que reconocer que las fuerzas de seguridad han actuado de oficio para llevar a cabo 34 identificaciones, es decir, por orden y mandato directo del gobierno, pese a la no existencia, al menos en primera instancia, de denuncia alguna. El caso es que parece ser que el Carrefour no ha puesto denuncia, por lo cual no habría ni falta, ni delito, ni nada penalmente condenable, y lo único ilegal en este caso sería proceder a cualquier tipo de detención o apertura de proceso a instancia directa del gobierno o de cualquier otro elemento del entramado policial judicial. No obstante, teniendo en cuenta las deudas que Carrefour tiene con Hacienda, que ascienden a más de 300 millones de euros, es fácil que finalmente se vea presionado para que estas denuncias existan. Recordaos una vez más que Carrefour que el SAT tiene puestas un montón de denuncias y que varios de sus miembros están constantemente siendo detenidos, identificados o multados. Tampoco se equivoca la compañera, porque en efecto Carrefour tiene un montón de denuncias puestas, como muchas otras grandes superficies comerciales, porque en estos momentos la mayor parte de las grandes superficies comerciales, pues bueno, son grandes fomentadores del trabajo más absolutamente precario. y a las 12 de la mañana del 4 de septiembre una representación de los colectivos afectados y entidades sociales contrarios al embalse de Mularroya, entre ellos Coagret, la Plataforma Salón Vivo, Asociación de la Sabina Ricla, Sindicato Obrero Aragonés, etcétera, entregaron en el registro de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por un lado, alegaciones propias de cada organización y las más de 600 alegaciones individuales recogidas durante el mes de agosto, solicitando el descarte definitivo del embalse de Mularroya. El presidente Coagret, Valentín Cazaña, ha declarado que en ella se solicita además que se ponga en marcha un plan de restitución medioambiental de la zona afectada por las obras, de un proyecto que cuenta con sendas sentencias de la Audiencia Nacional del 2009 y del Tribunal Supremo del 2013 que anulan la declaración y el estudio del impacto ambiental, por lo que nunca debieron ponerse en marcha estas obras. En las alegaciones se refleja también el absurdo que constituye el hecho de que, en el caso de satisfacer todas las demandas de nuevos regadíos en la zona, el volumen de hectómetros cúbicos necesarios para ello superaría con creces el caudal medio del río Jalón. Por otro lado, Paco Bernal, portavoz de la plataforma Salón Vivo, ha insistido en que las deficiencias que se siguen produciendo en este nuevo estudio de impacto ambiental no resuelven las grandes afecciones que produce este proyecto en la población de especies en peligro de extinción, como el águila azor perdicera, la centaurea pinata, que no tengo mucha idea de lo que es, lo que teniendo en cuenta produciría una previsible anulación de nuevo en sede judicial. Por otra parte, el día 3 de septiembre, Arias Cañete dijo unas palabras en su estilo de ejercicio de triunfalismo gratuito y de perpetuación de la vieja política de agua, de seguir enterrando miles de millones de euros en proyectos innecesarios que generan además una gran conflictividad, siguiendo apostando por obras como Mularroya, Yesa, Viscoarrés, Agua Viva, etc. El que se produzcan estas obras es una garantía de que la gente afectada van a intentar paralizarlas y echar abajo estos proyectos con la movilización social y también pues en vía contenciosa administrativa. Y el pasado fin de semana, seguimos en la sección de ecología. Bueno, el pasado fin de semana, entre el 30 y el 31 de agosto, se ocupó en la localidad de Orriols, a unos pocos kilómetros al norte de Girona, una masía abandonada llamada Can Castelló. La acción se hacía para dar continuidad a la campaña de resistencia contra la agresión al territorio que supone el macroproyecto de la MAT, línea de muy alta tensión a su paso por Cataluña. Se da la circunstancia de que en el Estado español se produce energía eléctrica suficiente para autoabastecerse, pero los acuerdos del Estado y de empresas eléctricas francesas, españolas, etcétera, pues se ven obligados a importar energía de Francia, producida además por centrales nucleares. El caso es que en su paso por Girona, más de 20 propietarios y propietarias se han negado a ser expropiados. El 1 de septiembre, los Mossos antidisturbios desplegaron sus fuerzas por los alrededores de la masía. Incluso intentaron deshacer alguna de las barricadas que habían sido construidas. La gente de la masía subió al tejado para seguir resistiendo con el apoyo y permanente contacto de la gente y los compañeros de Radio Bronca, Radio Contrabanda y Radio Blackout de Italia. El día 2 volvieron los Mossos a pasearse por los alrededores de la masía con intención de desalojarla. Incluso llevaron un tractor para tirarlas a las barricadas que habían vuelto a construir otra vez, y eso sí, sin ningún tipo de orden judicial. El caso es que la gente lleva rodeada de policías hasta el momento que no sabemos si se ha producido el desalojo de esta masía de Can Castelló. Hay montones de vecinos y vecinas de la zona que se solidarizan con la gente encerrada, pero que les ha sido imposible acercarse como gesto solidario, ya que están absolutamente rodeados por los antidisturbios de la policía catalana. Por otra parte, también decir, así a modo de información, que la casa pertenece al antiguo director del puerto de Barcelona. Comentar que especialmente seguimos esta noticia porque a lo largo del verano hemos ido siguiendo las movilizaciones contra la MAT, y que este sábado por la tarde, y bueno, pues a lo mejor luego también lo ponemos en el programa Toma la Tierra, que es un programa que hace gente ecologista, pues habrá un amplio resumen de la acampada y las movilizaciones que está habiendo contra esta infraestructura. Si nos quieres escribir, apartado de correos 6032 50080 Zaragoza. Y ahora vamos a hablar, ponemos una Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Este pasado sábado, 31 de agosto, y convocado por el grupo de menores de ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, tuvo lugar la jornada contra los centros de menores, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños del centro de menores del Centro de Reforma de Juslibol, en Zaragoza. Un año, como nos dice en su comunicado, vacío de justicia, de vergüenza, dolor y desprecio. Una muerte en extrañas circunstancias. Y bueno, pues este sábado varias decenas de personas se concentraban en el centro de menores de Juslibol. También estuvieron en la Plaza del Pilar movilizándose. Y asimismo, pues bueno, tuvo lugar una rueda de prensa que hemos extractado. En esta rueda de prensa que vais a escuchar intervienen por orden Dani de ASAPA, de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, de la ASAPA. Interviene Juanita Tavares, la madre de Libardo, y del colectivo María, en nombre del colectivo Saltando Charcos de Burgos, es decir, que se desplazó gente desde Burgos y desde Madrid, y Manoli de Madres contra la Droga de Madrid. Pues bueno, es un extracto de la rueda de prensa que tuvo lugar este pasado sábado en la librería La Pantera Rosa. También por la tarde tuvo lugar una charla en el centro social ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, y luego un concierto solidario. Confiamos en que la rueda de prensa tenga la calidad adecuada. Bueno, pues la grabamos gente de Radio Topo y es un resumen, y os dejamos con ella para que, bueno, pues libremente podáis escuchar y juzgar por vosotros y vosotras mismas. Radio Topo, contrainformación. Interviene en primer lugar Dani de la organización ASAPA, convocante de la jornada. Un año de la muerte de Libardo Tavares en el centro de reforma de Juslibol. Es un año que ha tenido varios capítulos en la pelea de su familia porque se haga justicia y porque se aclare las condiciones de la muerte de Libardo y en el apoyo que esa pelea se ha dado con la denuncia pública, que yo voy a, voy a repasar brevemente porque creo que es un ejemplo, que es un ejemplo de muchas cosas y que es el último capítulo de un proceso, mucho más que un caso anecdótico. Pero bueno, aquí en Aragón hay un momento bastante particular, que es el 2008, en el que ASAPA, en las Cortes de Aragón, ante los responsables políticos, presentan un informe sobre la situación de los centros de reforma y de protección, en el que se cita textualmente, ¿vale?, un hecho que es habitual en el centro de reforma, que es medicar con medicaciones psiquiátricas indicadas para trastornos y enfermedades mentales severos a menores que en ningún momento les ha sido diagnosticada tal, tal enfermedad. Que se hace eso de una manera arbitraria, que se hace eso, ya digo, sin, sin diagnóstico previo y dejando en muchas ocasiones a los niños en una situación mucho peor de la que tienen cuando entran, que es salir. Todo eso y muchas más cosas se, se comentan en ese momento, pero bueno, el resumen de eso, brevemente, es que es el cero absoluto. Obviamente eso no tiene ninguna consecuencia, eso no tiene ninguna repercusión ni responsabilidad. El segundo punto, y conectado con el anterior, que tiene que ver con ese silencio, es que un centro como la cárcel de niños de Jurjibol es un agujero negro, como tantos otros en el Estado, se almacena a los menores, a los llamados menores, a los niños, se cierra absolutamente toda salida de información, el secreto es el objetivo principal, y eso no ha afectado solo al caso de Libardo, sino a muchos casos anteriores, que no han acabado de la misma manera, pero reflejan el mismo problema, y posteriores, porque se tiene constancia de que, estando ahora mismo saturado de población el centro, pues ha habido muchos, ha habido más episodios. El tercer punto, entrando en el caso que nos ocupa, es la, es el proceso judicial. Y esto ya no habla de política, que también, sino que habla del papel de otras instituciones. En el acta policial del levantamiento del cadáver consta textualmente una declaración del equipo educativo, de los miembros del equipo educativo presentes en ese momento, y que dice: no ha habido tiempo para evaluar a Libardo ni que fuera visitado por el psiquiatra del centro. El psiquiatra del centro, porque los menores en Jurjibol no salen a consultas externas. Tienen un psiquiatra en nómina dentro del centro que hace lo que acabamos de decir y se denunció en 2008. No ha habido tiempo para evaluarlo en, después de 18 días dentro del centro, siendo medicado con por lo menos 3 psicofármacos diferentes. ¿Qué es lo habitual cuando, cuando ocurre un caso de estos? Pues que se cierra, se archiva, ya está, ¿no? El jugador número 8, Chiva, a pesar de que las pruebas solicitadas por el abogado de la familia eran una copia del reportaje fotográfico del levantamiento de la autopsia, obviamente consulta los motivos para por qué se le estaba prescribiendo ese psicofármaco al, al Libardo, que se tome declaración al responsable del equipo educativo presente y al vigilante de turno, y una copia de la grabación de las cámaras de seguridad del pasillo de la sección de acogida. Últimos tres, esas últimas tres pruebas obviamente se, se ignoran, y nosotros nos queremos centrar, tal como hemos dicho al principio, en el uso de psicofármacos, porque ya digo, no se le visita al chaval en 18 días, pero sí se le medica con por lo menos 3 psicofármacos diferentes. No hay absolutamente ningún contacto entre el servicio de menores, el servicio de protección, me refiero, el servicio de reforma, salud, y que se le estaba medicando con un antipsicótico y con benzodiazepina y con un hipnótico. De esos 3 medicamentos, por ejemplo, no debe utilizarse en niños y adolescentes de menos de 18 años de edad sin una evaluación cuidadosa de la necesidad de tratamiento textual. Lo más grave de esto es que no es un caso extraordinario, es que esto es sistemático. Pues la respuesta del juzgado número 8 al recurso en el que se piden esas pruebas, el historial clínico, de dónde está, qué es lo que dice algo acerca del Libardo que diga que justifique que se le tiene que medicar. Pues bien, el juzgado número 8 argumenta que, como en el parte de educadores diario, un día se menciona que se le ha cambiado la medicación y que se le ha practicado un análisis de orina, eso se considera suficiente para resolver que hay un seguimiento médico. sobre la situación que se estaba viviendo en ese momento y sobre las alarmas previas que había, pues el jugador número 8, aludiendo al parque otra vez, dice que al día siguiente de entrar en el centro desaparece toda mención a los comentarios sobre autoagresión o sobre su sufrimiento, un signo de alerta que justificara que había que prestarle especial atención. Después de esa mención se menciona justo lo contrario. O sea, por lo menos, siendo benévolo, 23 alertas registradas por el propio equipo educativo es la apelación a la Audiencia Provincial. Una nota, la Fiscalía en todo esto lo que hace es de segundo juzgado, no hace de fiscal. O sea, la Fiscalía apoya absolutamente el sobreseimiento en todo momento. Una vez apelada a la Audiencia Provincial dice: existen indicios de una omisión negligente para impedir el resultado avisado, tenido y finalmente acaecido. Ahora la pelota vuelve a estar en el juzgado número 8 y a la espera de que por fin haga su trabajo, es a lo que estamos mucha gente. Desde ASAPA, como parte del apoyo y como parte de la denuncia, pensábamos que era necesario poner este caso en conocimiento del Colegio de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zaragoza. Obviamente, hay un facultativo que lleva años realizando estas prácticas. En la misma línea que las demás agencias, la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Zaragoza responde que no encuentra indicio alguno de infracción deontológica. Lo siguiente que toca, igual que desde la Audiencia Provincial se le ha mandado al número 8 que haga su trabajo, lo siguiente que toca es elevar esta denuncia a la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos Estatal. Y la última va sobre la prensa, porque la prensa también tiene un papel en esto. Hará meses, sin desmerecer el trabajo de quien lo hace dignamente, por supuesto. No es extraño encontrar. Pues muchas veces lo que ocurre en prensa es que cuando se hace una denuncia pública, se denuncia esta muerte en estas circunstancias y con estas irregularidades que se ponen en conocimiento de la prensa y hay medios de prensa que lo que hacen no es hacerse eco de esa denuncia y publicarla, sino publicarla de la siguiente manera. El gobierno de Aragón desmiente la denuncia sobre tal, tal, tal, tal, tal, en la cárcel. Quiero decir, lo que sale no es la noticia, sino el desmentido de una noticia que nunca había salido antes. La función es perfectamente, perfectamente útil al cierre informativo del proceso. Así se acaba. Lo que es noticia es el pronunciamiento de la institución responsable, en este caso todavía penalmente. Yo llevé a mi niño allí muy confiada porque me dijeron que le iba tan bien, que iba a hacer un curso, que los fines de semana se iría a casa. Escuchamos ahora a Juanita Tavares, madre de Libardo, en su testimonio. Que era algo fantástico. Para mí, cuando me dijeron eso, como mi niño no quería estudiar y estaba tan reverde conmigo, yo dije, bueno, es lo mejor que me puede pasar. Si me lo llevan a este centro y los fines de semana me lo puedo llevar a casa. Es que me han dicho que tú has sido la que me ha metido en este centro. La denuncia, que fuiste tú quien me traíste aquí. Digo yo, ¿y quién te ha dicho eso? Me lo llevaron los cuidadores. A la madre tan fantástica que tú dices que tú la tienes en un pedestal. ¿Y por qué te dieron eso? ¿Cuál era el motivo para ellos darle, justo cuando yo iba a visitar a mi hijo, que ellos le dieran eso y lo pusieran en contra mía? Eso fue una de las cosas más raras que yo me encontré. A lo de la medicación, mi hijo tenía un problema en la cabeza, que no podía tomar medicamento para dormir. Porque si mi hijo tomaba medicamento para dormir, podía quedar en coma. Y si se le sobrepasaba, podía quedar vegetativo. Y yo por eso he estado pidiendo una segunda autopsia. Que hasta ahora nadie me ha querido decir si le hacen la segunda autopsia o no. Van a dar cuenta que a mi hijo allí lo asesinaron, que él no se curvó, que a él lo curvaron. Porque mi hijo no podía, era imposible que mi hijo se colgara conociéndolo yo como yo lo conocía. Era mi vida, con él murió tres cuartas partes de mí, me queda un cuarto de vida, y mi hijo no tenía ningún motivo para colgarse. Yo sí. Una muerte en esas circunstancias de un menor bajo custodia de la administración, la autopsia debe incluir un informe toxicológico. ¿Vale? Eso antes no se ha mencionado. Ya está. Y eso tampoco no lo han dado. Hay 30 minutos muerto. Supuestamente tenía que tener vigilancia 24 horas. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la vigilancia 24 horas? Y desde las 8 de la noche, de las 8 y cuarto de la noche, yo no sabía nada de él hasta las 8, hasta las 9 y media del siguiente día. Y otra cosa, que él estaba en una habitación y lo encontraron en otra. Estaba en la habitación 105 y lo encontraron en la 106, porque ahí está en el informe de, supuestamente en un diario, que ellos manipularon a su manera, pero a veces las cosas se le escapan, porque en eso se le escapó que la policía encontró en la 105 y en la 106. Y lo que más me parece de la forense, que no le hizo el examen toxicológico, y para que ella viera que la pastilla de dormir le hacían daño, que lo podían dejar en coma. Y se la mandé toda, le mandé mi teléfono y le dije, si usted quiere hablar conmigo, este es mi teléfono. Bueno, lo único, concluir también nosotros, como parte de los colectivos que firmamos este apoyo y que llevamos con Juanita a la gente, ¿no?, a que reflexione cómo es posible que estén muriendo niños en cárceles de menores sin que haya ninguna responsabilidad ni de la administración ni a nivel político. No estamos hablando de casos aislados. Sabemos. Escuchamos ahora el testimonio de María, de la Asociación Saltando Charcos de Burgos, y luego de Manoli, de Madres contra la Droga de Madrid. La denuncia que fui tópico, no estamos hablando de casos aislados. Sabemos, de los que sabemos, 14 hasta el momento, el último hace un mes, en Pamplona. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando en esos centros para que críos de 14, 15, 16 años prefieran suicidarse antes que estar en un sitio donde se supone que les tienen que cuidar, que les tienen que educar, que les tienen que ayudar a solucionar problemas, si los tienen o no? ¿Cómo es posible que no haya ningún tipo de control sobre estos centros y sobre las fundaciones y ONGs y demás empresas que se están lucrando a base del sufrimiento de estos niños, de sus familias? En casi todos los casos se repite más o menos este mismo patrón, como el caso de Libardo. Y hasta el momento nadie ha tomado cartas en el asunto, pese a que en 2009 el Defensor del Pueblo emitió un informe demoledor sobre cómo eran las cárceles, porque hay que llamar las cárceles, para niños en este estado. Amnistía Internacional hizo otros dos informes. Muchos colectivos llevamos desde 2001 denunciando que estos centros no funcionan, que solamente sirven para lucrar a determinadas empresas, fundaciones y ONGs que han hecho todo un mercado con los niños y niñas que tienen problemas en nuestro país, y todavía no se ha sentado nadie en el banquillo. Solamente en Canarias se ha conseguido que los responsables de un centro de menores se sienten en el banquillo, y aún así hay otros, que sepamos, otros 14 chavales donde no hay justicia. Lo mínimo que tiene que garantizar es a nuestra infancia, es lo mínimo que tiene que garantizar. Pero han impuesto un modelo carcelario como el de adultos, aplicado a los niños. Las últimas reformas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor lo único que hacen es apostar por el castigo, por la custodia, antes que por la educación o por la prevención. Y al final, lo que se supone que los profesionales que se supone que se tienen que dedicar a cuidar y a ayudar a estos niños se convierten en meros instrumentos de custodia, seguridad y control. Con la ayuda de los psicofármacos, que es algo muy grave y muy alarmante, que se utilice la medicina como, o los psicofármacos en este caso, como camisas de contención químicas, que es así como las, que es su función al final, y aquí nadie responde sobre todo esto que está pasando, ¿no? No hay ni siquiera, o sea, llevamos 12 años de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y todavía no hay nadie que se haya sentado a evaluar y a decir si esta ley funciona, no funciona, si los niños que están en cárceles de menores salen reinsertados, que supone que es la función, Y nosotros lo que vemos, la experiencia que vemos en estos años, es que está pasando como con las cárceles de adultos. Al final son almacenes donde se tienen a los niños para que no den guerra, ocultados y con la complicidad de la administración. Claro, las cárceles, pero encima lo más grave aquí es que hay muchos intereses económicos detrás, porque está privatizada la gestión de las cárceles. Lo que estamos sufriendo en estos momentos es que nuestros hijos son mercancía con la que un agente sin escrúpulos está ganando un montón de dinero. En un libro que escribieron en la Universidad de Comillas en Madrid, que se llama Un kilómetro en línea recta, ese era el deseo de un preso. Es el país de Europa que más presos tiene y también que más dinero cuestan los presos y que peor están. Las asociaciones sin ánimo de lucro como Belén y como el resto de las asociaciones de las cárceles privadas son cárceles de mayores 300 euros por día cada preso y las cárceles de menores 400. Eso es mucho más dinero que la universidad más cara del mundo. Para que reciban solamente pastillas, no reciban ninguna educación. Están haciendo una fábrica, en las cárceles de menores está haciendo una fábrica de los futuros presos. Que, por ejemplo, hayan privatizado las cárceles de menores no es algo solo que sea un lucro de una asociación, sino que, por ejemplo, no ser funcionarios públicos los que ejercen dentro de las cárceles no tienen responsabilidad civil. O sea que cuando, por ejemplo, un guarda jurado le da una paliza a uno de nuestros hijos, resulta que no se le puede inculcar. Más allá del negocio, yo creo que el verdadero, o sea, lo que realmente indigna, lo que realmente... ¿Cómo es posible que una ley que se crea en el año 2000, no estamos hablando de una ley de hace 60 años que está sin actualizar, sino que es una ley muy joven, que ha sufrido 5 reformas en 12 años de vida, 5 reformas siempre para endurecer, una ley que en teoría se crea de carácter progresista, donde los expertos más progresistas en educación, reeducación, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera, del campo de lo social, crean una ley, se supone que para avanzar en el modelo carcelario que había antes, que era pues que los críos estaban en las cárceles de adultos, en módulos para menores, que era todavía peor, se crea para solventar eso, y se supone que para dar una respuesta desde lo educativo. No nos olvidemos que son niños, que estamos hablando de niños, que da igual lo que hayan hecho, bueno, o sea, da igual entre comillas, a ver si me va a malinterpretar, que es verdad que hay chavales que tienen problemas, pero es que nuestro deber como sociedad, ya no como profesionales, que por supuesto para eso se les paga, sino como sociedad debemos, nuestro deber es dar respuesta a esos críos, no machacar a esos críos, no lucrarse. Es que en un año se ha vuelto al punto cero. Lo que está es el punto cero. La cuestión es todavía lograr que el juzgado número 8 practique diligencias. Lo que hay es un marco jurídico perfectamente asegurado que posibilita el maltrato impune en sus diferentes variedades. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y esto ha sido el resumen de la rueda de prensa tras la muerte de, pues el año cumplido de la muerte de Libardo en el centro de reforma del centro de menores de Juslibol, que bueno, pues tuvo lugar este fin de semana, el 31 de agosto, en la librería La Pantera Rosa de Zaragoza. Y esto ha sido el acratador de hoy. Hasta la semana que viene en Radio Topo, un pletórico, salud y anarquía.